comenzó. Me invito yo a bailar, vengan todos a gozar. Clasiquero ya llegó, pa' que baile cuando quiera, donde vaya con quien quieras. Aquí está la onda clasiquera.